Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción. México, el árbol de los mil frutos. Pues ya el clima empezó a favorecernos a los que estamos acostumbrados a climas un poco más fríos que lo que estaba sucediendo. 5 o 6 grados menos en 2 días. Entonces, la comodidad se siente de inmediato en el cuerpo. Entonces, todavía es un clima caluroso, pero no tan caluroso como lo estábamos sufriendo. Decimos sufriendo porque como pacientes sufrimos todos estos cambios. Vamos a este programa a dedicar a reflexionar sobre algo que tiene que ver con un fenómeno estelar. Un fenómeno que durante miles de años han hecho que los hombres se comporten de una manera especial. Ese día está antecedido por otro que también tiene un significado especial, que es el 21 de junio, ¿no? Así como marzo tiene importancia por el 21 de marzo, el 21 de diciembre, creo que sí, ¿no? Es donde se dan los días más cortos o más largos por la posición que tiene la Tierra con respecto al Sol, en fin. Pero el día 24 se celebra el día de San Juan, de San Juan Bautista. Y ese día de San Juan Bautista es el día mundial de la masonería. Y bueno, vamos a hablar sobre la masonería. ¿Qué es la masonería? Y preguntarnos qué es la masonería, pues nos obliga a pensar en un problema genético. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué es ahora la masonería? Podemos comparar el ahora con el ayer, su origen. Y también podemos comparar el ahora de la masonería, pues conociendo su proyección hacia el futuro. ¿Qué quieren los masones? Entonces, ¿qué es la masonería? Nos mete de lleno al plano de una de las disciplinas filosóficas de más tradición, que es la metafísica. ¿Qué es la masonería? ¿Qué fue? ¿Qué será? Pues esas son preguntas metafísicas. Y el qué será nos lleva al plano de la ética. Eso que proponen, ¿por qué es valioso? ¿Cuáles son las razones por las cuales dicen que pretenden una realidad distinta a la actual? ¿Cuáles son sus argumentos? Y eso pues, tiene que ver con la ética. ¿Y cómo realizar esa idea de cómo debe ser una sociedad a partir de valores? Nos lleva al asunto de cómo concretar en esta realidad lo que se pretende construir, que es otra realidad, y nos lleva directamente a la política. Pero los masones, una y otra vez, yo tengo muchos amigos masones, casi doy por hecho que si me doy vuelta, veo a masones. Antes no sabía que muchos de mis más allegados tenían esa condición de ser masones. Ahora ya lo sé. Y hay muchas pistas para reconocerlos. Por ejemplo, el trato fraternal. Entre ellos se hablan como hermanos, son hermanos. Es una hermandad. Y otros signos son los símbolos. que usan, donde destacan tres, que es un compás, una escuadra y una letra, la letra G. Entonces, ¿qué significa esto? Por supuesto que una cosa es la masonería como un movimiento social en términos mundiales. Otra cosa, otro problema sería, bueno, ¿y qué es la masonería mexicana? Dentro de este contexto mundial, ¿cuál es lo específico de la masonería mexicana? Pues sobre este tipo de cosas, y casi casi desde la ignorancia, porque creo que ni Roberto ni Gonzalo sean masones, y si lo son, bueno, pues aquí que nos ilustren, pero desde esa ignorancia de observar las cosas de fuera, pues a lo mejor también nos da la posibilidad de ser más objetivos, porque suelen los masones echarle mucha crema a sus tacos. Entonces parece que todo lo que pasa, bueno o malo, pero más bueno que malo, ha sido obra suya. Entonces, ¿será o no será? Bueno, desde esa condición de ignorancia, vamos a platicar el día de hoy sobre la masonería. ¿Qué es la masonería? Yo tendría, ya para terminar con esta primera participación, pues algunas cosas en términos generales. En la Edad Media, aproximadamente por el año 1350, se forman porque empiezan a reunirse pues algunos seres humanos que tenían como propósito salvaguardar, transmitir los conocimientos con respecto a su oficio, y sobre todo un oficio que implicaba aparentemente grandes misterios. Bueno, grandes misterios para quienes no conocían los principios de la geometría. De ahí la letra G. La geometría, el que no supiera geometría estaba considerado como una persona de más bajo nivel. O sea, no podía entender muchas cosas porque no conocía, no sabía trabajar con la geometría. Y la geometría era algo importante porque con la geometría se construían sobre todo los grandes templos. Si ustedes observan un templo católico, catedrales, el Vaticano, las cúpulas, no deja de ser maravilloso. ¿Y cómo le hicieron para hacerlo? Bueno, pues, con la geometría, pero no todo mundo sabía geometría y no todo mundo debería saber de geometría. Entonces, quienes sí conocían estos secretos relacionados con la geometría, pues eran los grandes constructores. Y entonces se organizan para conservar la geometría y transmitirla para que el oficio no se perdiera. Parece que esa fue la motivación que tuvieron estos seres humanos para conformar un primer grupo que se denominaron los Hermanos de San Juan. Y aquí aparece ya el por qué el día de San Juan, el San Juan Bautista, está considerado como el Día Mundial de la Masonería. Más adelante, estos albañiles ilustrados, porque sabían la geometría, empezaron a identificarse en el saludo, que todavía hoy perdura. Hermano, ¿qué hola, hermano? Yo he escuchado incluso que hasta utilizan el inglés brother. Este es mi brother. O este es mi hermano. Y ese es otro signo de que este tipo de asociaciones, que ahora son muchas, muchísimas, llamadas logias, procuran identificar a quienes pertenecen a la masonería de los otros que no son masones como hermanos. Entonces, hay hermanos y hay otros que no son hermanos, supongo. Pues después, pasado el tiempo, en 1717, surge en Inglaterra otro tipo de masonería que ya no está asociada a los constructores. Y este tipo de masonería se le llama especulativa. Ya no son los constructores, sino los comerciantes, los dueños del dinero. En otras palabras, lo que llamamos la burguesía. Y ya masones podían ser, pues, los profesionistas, los médicos, los abogados, los sacerdotes, pero sobre todo mercaderes y también algunos miembros de la aristocracia. Pasan unos cuantos años y en 1723, pues se tiene la necesidad, pues, de establecer normas. Entonces se publica lo que se conoce como las Constituciones de Anderson, que son consideradas como una carta magna de la masonería especulativa. Y es ahí donde aparecen ya establecidos los símbolos del que ya he mencionado: la escuadra, el compás, el delantal, la letra G, guantes blancos y, llamó la atención, la Biblia. La escuadra porque es el signo que nos remite a la regulación de las acciones. El compás, que da la idea de mantener los límites con todos los hombres y en especial con los hermanos masones. El delantal es el símbolo del trabajo, que con su blancura, eso dicen las constituciones de Anderson, indican el candor de las costumbres y la igualdad. O sea, un masón moralmente bueno. Y una idea de democracia, igual frente a sus hermanos. Los guantes blancos, para recordarle al francmasón que jamás se debe manchar las manos con la iniquidad. Y finalmente la Biblia, que es el texto que debe regular o gobernar la fe. 5 años después, en 1728, en España, un grupo de jesuitas impulsan, y en Inglaterra también, impulsan una logia masónica. Y en Inglaterra especialmente, para restablecer el catolicismo en la Gran Bretaña. Esta es una idea importantísima. Aparecen los jesuitas unidos a un grupo que conforman una logia y cuyo propósito es restablecer el catolicismo en la Gran Bretaña. Recuerden que en la Gran Bretaña hubo un gran cisma. El rey Enrique VIII rompe con el Vaticano y constituye su propia iglesia que perdura hasta el día de hoy, que es la Iglesia Anglicana. Esta separación fue muy dolorosa, porque estaba unida también a otra ruptura, esta en el continente, que fue provocada por Lutero. Entonces, muchos católicos, encabezados por Lutero, rompen con el Vaticano porque lo acusan de corrupto y forman otra iglesia que se le conoce como la de los protestantes. Entonces, el rompimiento primero de Lutero y después el rompimiento en la Gran Bretaña por parte de Enrique VIII, que forma su iglesia anglicana, pues es algo que provocó una gran conmoción en Europa. Y modifica con este intento de los jesuitas, que recuerden, los jesuitas es la única corporación religiosa que tiene un voto especial, ninguna otra orden la tiene. Y ese voto es la obediencia incondicional al Papa. De ahí que no sea extraño que funden una logia para restablecer el catolicismo en la Gran Bretaña. Esto es hacer que esta decisión del monarca, ¿sí?, se echara abajo. Entonces hay todavía una pugna muy fuerte entre los monarcas, uno representante del Vaticano y la Iglesia, y por otro lado, Enrique VIII en la Gran Bretaña, con esta emergente religión que ahora conocemos como la religión anglicana. Y en este intento se funda el llamado rito escocés o rito de Ramsay. Ese rito escocés es el que predomina en México. Y aunque yo se los he planteado a mis amigos masones, pues ellos lo niegan así como, ¿no?, con mucha decisión y casi casi como si los pusiera descubierto. Digo, su rito está vinculado estrechamente al Vaticano, a la Biblia. Y por lo tanto, son menos laicos que otras organizaciones. Y tienen el problema de, pues tienen que decidir entre qué autoridad, la de la Biblia o la de la Constitución. Y de acuerdo a como ustedes dicen que pertenecen al antiguo rito escocés, pues es, el asunto es bíblico. Esto como preámbulo para continuar con esta charla con Gonzalo y con Roberto. Gonzalo, tu turno. Muchas gracias, Toño. Interesante, ¿no?, saber cómo surge la masonería, porque, bueno, yo voy a empezar a hablar desde mi experiencia, ¿no? A lo mejor es muy similar a la experiencia de muchos que nos están escuchando o de aquellos que puedan escucharnos, ¿no? Desde niño, en la escuela, se hablaba de Benito Juárez, ¿no?, y de grandes personajes de la historia, y se decía que Benito Juárez era masón. Entonces ahí curioso, ¿no?, saber qué es. ¿Qué significa la masonería? Pues se fue olvidando poco a poco, ¿no? No fue como tan importante para mí. Pero lo que sí puedo decirles es que no dejé de pensar en que era una secta, ¿no? Una secta religiosa o algo similar a una secta religiosa. Y lo confundido que estaba me llevó muchas veces a encasillarme en ese estereotipo. Luego, conforme vas creciendo, pues se te va presentando todavía más, más experiencias, ¿no?, sobre la masonería. Compañeros, ¿no?, un compañero que lo invitaron a ser parte de los masones, ¿no?, y que dentro de nuestro círculo social y cercano, pues era poco visto, ¿no?, porque yo vengo de una de una zona sumamente, pues, de barrio, muy, muy popular. Y entonces ya, pues, era como un secreto, ¿no? Entonces, aparte de ser una secta, era secreta, ¿no? Hasta cierto punto, desde mi primera perspectiva. Luego, igual fui creciendo, creciendo. Encontré en los libros algunas cuestiones sobre los masones, pero más referidas a que no tanto al rito masónico ni de dónde se originan, sino a ciertas cosas, ¿no? Como que líderes mundiales están dentro de este rito masónico o que pertenecían a este grupo social, incluso se le vincula a Estados Unidos, ¿no? El billete de Estados Unidos guarda en su iconografía, pues, aspectos de imágenes de los masones, ¿no? Es todo, me fui encontrando poco a poco con estas, con estos íconos, ¿no? Muy, muy distinguidos de los masones, la escuadra, el compás, incluso la G, ¿no? Que ya Toño nos dijo que es sobre geometría. Pero también, ¿no? En la cultura popular encontramos, por ejemplo, en caricaturas, incluso programas de televisión, ¿no? Que hacen referencia a este tipo de rituales de los masones. Por poner un caso, alguna vez vi un capítulo de Los Simpson en donde se hablaba de una secta, ¿no? En la que quería entrar, una sociedad secreta, ¿no? En la que quería entrar Homero Simpson y se llamaba Los Magios, ¿no? Y esos magios tenían como ciertas, ciertos privilegios, ¿no? Porque quienes los integraban, pues, eran personas cultas, además de mucho poder, que movían el mundo. Entre ellos estaba el señor Burns, un personaje polémico también, ¿no? Que representa al gran empresario, al capitalista. Y el señor Burns, pues, prácticamente, y otros muchos más, ¿no? Homero hace una cierta de cosas que luego lo ponen como el líder supremo de los magios. Y ese fue uno de los contactos que tuve con la masonería. Yo decía, le están haciendo burla a los masones. Pero en realidad, pues, así de primera instancia, no sabía de qué se trataba la masonería hasta que entré a la universidad. Desde que entro a la universidad, me doy cuenta en la historia de la filosofía mexicana y en la historia de México que México no es ajena a los masones y que esta agrupación social, este grupo social, es destacado dentro de la historia de México. Y entonces personajes salen a reducir, no solamente personajes como Benito Juárez, sino incluso hasta el mismo padre de la patria, Hidalgo, Morelos, ¿no? ¿Quién más? Alguien a quien admiro mucho en su pensamiento, por la forma en cómo lo desarrolló Lucas Alamán, ¿no? Guerrero, Iturbide, Allende. Prácticamente entonces eso me hace pensar, ¿no?, que México no es ajeno de la construcción de México independiente, no es ajena a las doctrinas masónicas, ¿no? Si uno lo va relacionando, entonces, y ahí ya surge algo totalmente distinto, ¿no? De la cultura popular a cómo ves la historia de México, y te das cuenta que las catedrales, por ejemplo, la de Puebla, dentro de incluso del Zócalo, ¿no? Las bancas, y casi todo, desde Francia, como bien lo dijo Toño, hasta muchas construcciones de las catedrales y basílicas del mundo, fueron hechas por masones. Entonces, si les vas rascando un poco más, dices, ay, Dios, no, por utilizar una expresión, ¿qué tanto sabemos de esta secta y qué tanto estamos tan involucrados nosotros como cultura que ayudaron a forjar la cultura no solamente de mi nación, que es México, sino del mundo? Entonces le vas rascando y encuentras que la Revolución Francesa, Montesquieu, ¿no? entre otros personajes que son liberales y que son ilustrados, ¿no? Están pertenecientes a la masonería y que no solamente son pertenecientes, sino que son gran activistas, ¿no?, para hacer esto que da pie a todo un cambio medular en la escena política, geográfica, social del mundo, como lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Probablemente en la actualidad no sabemos bien todos sus ritos, toda su tradición, pero lo que sabemos de ellos nos permite llegar a conclusiones, ¿no? ¿Qué sabemos de ellos? Es lo que falsa, tal vez se haría esa pregunta, ¿no? Lo poco que sabemos con lo que hemos descubierto o con lo que se ha descubierto a través de esta curiosidad y aquello que es evidente, ¿no? Grandes personajes de la política actual son relacionados con los masones, ¿no? Monreal, por ejemplo, en México. No solamente Monreal, alguna vez también se habló de que el presidente mismo era masón. Probablemente lo fue o lo es, ¿no? Pero qué tanto, vamos a ponerlo así, la perspectiva masónica ha influido en las grandes decisiones y en los grandes cambios paradigmáticos de la humanidad. Eso es lo que nosotros, bueno, yo desde una postura que no es la masónica, pero sí es la de un curioso, un curioso y ocioso del pensamiento, se hace, ¿no? Y te vas encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Que están, al parecer, ajenas a ti, pero son muy, muy, muy, muy, muy cercanas a incluso hasta tu forma de pensar. Si uno habla de laicismo en México, si uno habla de libertad y de fraternidad, es precisamente basado en la logia, en lo que consideran los masones. Porque los masones, dentro de su doctrina, practican precisamente este laicismo, ¿no? Este desapego de la religión, ¿no? Y dan cabida más a cuestiones más, pues podrían llamarse científicas, ¿no? Incluso hasta me hace pensar que como tienen las bases de una misma religión, como puede ser la cristiana, es decir, tienen una doctrina que se aplica en su vida diaria, ¿no? Y que tratan de guardar y llevar a cabo, ¿no? No tanto así como un dogma establecido que en ocasiones probablemente llegue a ser dogmática, ¿no? La forma y la cosmovisión del mundo, pero lo que más llama la atención es que ellos abogan siempre a que la masonería es una filosofía, ¿no? Entonces eso nos hace pensar a nosotros, aquellos que estamos inmersos en el mundo de la filosofía y aquellos que están interesados en pensar cuáles son las filosofías. Podemos especular muchas cosas como Platón, Aristóteles e incluso los pitagóricos, Euclides, Galeno, todos ellos forman parte de su acervo cotidiano, ¿no? Entonces, quisiéramos pensar también que tienen este tipo de doctrinas, pero antes de continuar, me gustaría también, antes de que terminemos también, porque ya casi se acaba nuestra primera intervención y también este primer momento del programa, siempre nos remite una pausa, quisiéramos saber lo que piensa Roberto Coyomani. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días a quienes nos están escuchando. Y ya, por cierto, están todos los programas anteriores en Temiqui Radio, ahí de manera aleatoria, ahí nos van a poder escuchar cualquier hora del día. Y yo me considero totalmente ignorante sobre el tema. Sin embargo, gracias a esto de las transmisiones online a partir de la pandemia, pues digamos que sí tuve la oportunidad desde fuera de observar un poco más o menos una sesión. Sin embargo, yo me acuerdo que ese ejercicio ya era solamente en la discusión, no como tal ver el rito, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, viéndolo desde afuera, se me hizo interesante. Sin embargo, hablando a partir de la ignorancia, sí me llama mucho la atención que haya una especie de contradicción, es decir, que se planteen cuestiones generales en el que su preocupación son las mayorías a partir de una minoría, que lo podría ver, por ejemplo, en un grupo de empresarios, un grupo específico de alguna ciencia, un grupo específico de un partido político, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir que estos grupos se juntan para diseñar, para cuestionarse, para pensar, para discutir, para un montón de cosas en pro de esa realidad que ellos quieren construir. Y bueno, por lo que ahorita he escuchado, sí lo han logrado, ¿no? Hay influencia. Ahorita, por ejemplo, me llama la atención que López Obrador ya les dice hermanos, ¿no? a las corcholatas. Cuando intentan preguntarle y que dé opinión sobre ellos y dice, es que eso está prohibido ahorita. Pero son mis hermanos, yo no puedo hablar mal de ellos. Entonces, ahí ya dices, puede que sí tenga esa influencia, puede que no. O sea, en el lenguaje te das cuenta de que puede que sí tenga esa influencia. Aparte, pues, como dice, ¿no? Benito Juárez fue grado 33, ¿no? Si no mal escuché por ahí. Entonces, sí se me hace interesante, pero sí se me hace también un poco que este modelo, si lo podríamos poner así sobre la mesa, también ha sido utilizado o mal utilizado para otros fines, ¿no? Es decir, que podremos escuchar modelos parecidos como la cienciología, por ejemplo, ahorita no sé por qué me llegó esa palabra a la mente, en el que, igual como mencionabas este ejemplo de los Simpson, ¿no? Que hace crítica a este tipo de grupos, que no sé si exactamente se hace a la masonería, no lo sé, quizás sí, pero siento que esta va un poco más en general, donde inclusive el señor Burns es, a pesar de ser el más rico de Springfield, ahí lo pateaban, lo trataban como nada, ¿no? O sea, lo ponían en un estatus el más bajo posible dentro de la organización, ¿no? Pero afuera era cuate poderoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja aquí en la masonería? Pues, sí, como dices, Toño, se hablan de iguales, pero esta jerarquía, ¿no? Con los grados, con a veces a mí se me hace un poco complicada de manejar, ¿no? Digo, lo veo desde afuera, porque para mí confianza sería a alguien hablarle de tú, o por lo menos a mí me acostumbraron a ello, ¿no? Yo he visto familias, por ejemplo, por poner otro grupo en específico, que sí le tienes que hablar de usted, por ejemplo, ¿no? A una persona que es mayor, ¿no? Entonces, ahorita que estaba revisando un poco videos sobre este tema, pues hablan, por ejemplo, de valores, ¿no? Entonces, ¿pero qué valores son los que se practican, ¿no? Ahorita, el acercamiento que ustedes tuvieron, imagino que fue por la materia de filosofía, o así es como yo lo entendí por tu parte, Gonzalo. Pero en mi caso, yo la verdad no tuve ningún acercamiento a alguien que se dijera masón. Hasta ahorita, por ejemplo, con Toño, ¿no? Que pues ha sido el puente para más o menos visualizarlo desde afuera. Y que sí es un buen espacio para, bueno, por ejemplo, si así como lo vi, sí me gustaría. Como cuando, por ejemplo, estaba en la secundaria y veía algún grupo en específico que se formaba en la escuela y decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Y hacías hasta lo imposible para entrar. Pienso que hay muchos que, de acuerdo a esta necesidad, ¿no? De pertenecer a algo, pues yo creo que muchos buscan estos grupos, pero hasta donde yo tengo entendido, te tienen que invitar, ¿no? Te tienen que invitar para poder entrar. Entonces ahí, por ejemplo, rompe ahí esa parte, ¿no? De la expectativa. Entonces, pues sí me gustaría conocer un poco más, pero yo lo que veo es de que también hay muchos mitos alrededor de, para el estatus, para, o sea, quizás en su momento podríamos decir, ah, mira, es un movimiento de izquierda, si lo contextualizáramos a los tiempos actuales, pero en su accionar hoy yo lo pondría como en la parte de derecha, ¿no? Como por ejemplo ahorita se está manejando en los partidos políticos, ¿no? En el que uno es muy abierto, esta exposición de todos, cosa que la masonería pues no lo es como muy hermético, es secreto, ¿no? Muy discreto. Y la derecha es así ahora, ¿no? Entonces, digamos que podría ponerlos en ese por el contexto actual, aunque por lo que yo he escuchado de ellos y de ustedes y lo que he estado leyendo en estos, bueno, desde ayer para hoy y algunas otras veces, es que pareciera era todo lo contrario hace algunos años, ¿no? Entonces, ahí a mí me saltan muchas dudas y ahí estaré preguntando durante el resto del programa. Con eso termino mi comentario. Pues hemos llegado a la primera, a la terminación de la primera parte de este programa. Vamos a un corte y regresamos. Cesa el trabajo y pasamos al ágape, lo filosófico troca en lo hedónico, los energéticos van con lo etílico, buena retórica en la mesa armónica, y en ese ambiente fraternal dinámico, todo es gratísimo, alegre y simpático, todos unidos pues somos fratélidos, y en la alegría no hay ningún apático. Confesar que he tenido durante algunos años un estrecho contacto con grupos, con logias masónicas, porque me invitan a dar charlas o me invitan incluso a algunas ceremonias en las que puede entrar cualquiera. Le llaman tendida blanca. Entonces, puede entrar cualquiera. Y las otras, que no sé si sean tendidas negras o de otro color, solamente son para los que forman parte de la logia. Entonces he tenido la oportunidad de asistir a estas tendidas blancas, varias, y conocido a mucha gente. Pero como dice Gonzalo, pues la curiosidad mata al gato. Y como yo gato, también por curiosidad dije, no, pues voy a conocer más sobre el asunto. Pero es difícil ir más a fondo si uno no forma parte de una logia. O sea, uno no puede conocer cómo trabajan si no es uno masón, pero creo que eso no es muy interesante, porque uno ve cómo se comportan en el mundo, uno escucha lo que dicen y uno se hace una idea pues de cómo es el grupo. Si se juntan es porque pues hay una comunión de tanto de ideas como de conductas. ¿Y qué puedo concluir de lo poco que conozco y varias logias? Que hay una gran diversidad, ¿eh? Hay logias que, por ejemplo, todavía no admiten a mujeres. Entonces, antaño, ninguna logia admitía mujeres. Hoy, paulatinamente, las mujeres son admitidas en algunas logias, en otras, no. Incluso conozco a un personaje que pertenece a una logia donde incluso no se permite la entrada de negros. O sea, ahí hay otro tipo de logia distinta a aquellas que sí admiten negros, pero tienen que ser varones. Otras que ya están admitiendo a mujeres. Bueno, incluso me han informado que ya hay logias exclusivamente femeninas. Entonces, la diversidad de logias, pues nos hacen ver que hay una diversidad de masones. Entonces, ¿qué es un masón? Está difícil porque incluso no todos están de acuerdo en sostener como valor la libertad. O a lo mejor lo dicen, pero en el fondo son autoritarios. Entonces, casi casi como si, como los católicos o los cristianos. De hecho, lo son. Porque si se basan en la Biblia, y la Biblia es un texto para ellos donde emana la autoridad, ya está dicho todo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita, por supuesto, por hombres, pero revelada por Dios. Entonces, es una verdad revelada y esta está por encima de cualquier otro tipo de verdad, por ejemplo, la científica. Entonces, en el caso de los escoceses, así está planteado. Y en el caso de los yorquinos, pues es que están peleados con los escoceses o se diferencian por los escoceses, pero hay algo en común que también tienen como libro sagrado la Biblia. O sea, esa es mi hipótesis. Todo masón parte de aceptar a la Biblia como la autoridad máxima, soberana. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y en México, este juego entre logias yorquinas y escocesas, que son importantes para entender la historia de México, de alguna manera se alteró con la presencia de Juárez, porque Juárez abrió un nuevo rito masónico, que es el gran rito nacional, que ni era yorquino ni era escocés. Entonces, desde ahí empieza el desorden mexicano, ¿no? No, no. Y todavía, hace algunos par de, no, antes de la pandemia, conocí a una persona mayor que era el grado 33 del gran rito nacional. Ese rito fundado por Juárez, o sea, era el más juarista. Y se me acercó y después de que me eché un rollo en torno a un libro de Espinosa, que tiene que ver con la política y con la ética de Espinosa, se me acercó y me dijo: oiga, ¿por qué no va a nuestra logia y nos platica sobre eso que acaba usted de decir? No, sí, con mucho gusto. Y debo confesar que he hecho intentos por construir, por ejemplo, un grupo en WhatsApp con personas de distintas logias. No se dejan. O sea, como que son reacios de una logia con respecto a las otras logias. O sea, eso sí, si uno viene a Puebla, es lo que yo conozco, ahí en la 11 Oriente, junto al patio de los azulejos, hay una casona donde en la parte superior del portón están los símbolos masónicos, el compás, la estrella y la G. Y hasta donde me han informado, probablemente esta semana vaya, pero donde me han informado muchos amigos masones, ahí se reúnen distintas logias, pero no juntas, por separado. Unas por la mañana, o sea, tienen sus horarios, pero está dedicado a un grupo de logias para que desarrollen lo que ellos llaman sus talleres. Entonces, es un mundo muy complejo, pero frente a esta ignorancia, que los tres que estamos en este programa hemos declarado, me di a la tarea rápidamente de agrupar toda la información que yo he acopiado, pues a lo largo de los últimos, ¿qué serán? 10 años, pongámoslo así. ¿Y qué encontré? Pues que me había concentrado en una bibliografía de textos elaborada por historiadores, fundamentalmente. Hay otros textos elaborados por masones, pero no historiadores, simplemente masones. Esos como que no me interesaban mucho porque pues ya estaban sesgados. Ese fue mi criterio. Entonces, ¿qué dicen los historiadores? ¿Y qué encontré? Bueno, encontré 40 textos en mis archivos. Estos 40 textos escritos por 35 autores. Cuatro textos escritos por un solo autor, que es el que más ha trabajado sobre el tema. Se llama Jean-Pierre Bastiat, francés. Debo comentar que estos textos son sobre la masonería mexicana, que fue otro criterio. Bueno, también los libros de masonería en general, pero ¿qué se ha escrito sobre masonería mexicana? Bueno, ya les dije, 40 textos, 35 autores, y Jean-Pierre Bastiat, un francés, ha escrito 4 textos. Virginia Guedea, mexicana, 2 textos. Y José R. Guzmán, también mexicano, 2 textos. O sea que están empatados. 4 textos por un extranjero y 2 textos por nacionales. Y tengo aquí la lista de todos los que han escrito, que no la voy a leer, pero he asociado los textos en periodos de publicación, un poco arbitrariamente. Pero les doy los resultados. Por ejemplo, hay textos, el primer texto que tengo es de 1884. Y de 1884 a 1899, o sea, antes de que se iniciara el siglo XX, en México se habían publicado 3 obras sobre la masonería. El resto está distribuido entre, sobre todo textos en el siglo XX. De 1918 a 1950, ya es un periodo muy largo, en años, solamente se escribieron 5 obras. De 1952 a 69, destaca porque se escribieron 9 textos. De 71 a 78, 6 textos. De 83 a 90, igual que como en 52 y 69, se escribieron 9 textos. Y de 92 a 93, en un año, ese periodo de 92 a 93 es muy destacable, porque se escriben 5 textos. Corto tiempo y un número significativo de textos. En total, 40 textos, que se han escrito sobre la masonería en México, 35 autores, y los años de publicación son de 1884 a 1993. Y quien más ha escrito, Jean-Pierre Bastian, tiene un libro que, sobre el que voy a hablar en este momento, que se llama Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México. Quiero advertir que Jean-Pierre Bastian está reconocido como un especialista, es un historiador especializado en las sociedades protestantes. Pero bueno, su trabajo tiene que ver con esto que en este libro llama Los disidentes, y menciona mucho en este libro a los masones. Y el tratamiento es muy importante. Trata a los masones a partir del concepto de sociedades de ideas. ¿Ya? Un grupo de hombres reunidos, pues, para discutir, analizar y producir, ¿qué cosa? Ideas. Y en este libro, Jean-Pierre Bastian, pues, nos habla sobre qué pasaba entre los masones bajo el régimen de Porfirio Díaz, que, como se sabe, estableció un liberalismo conservador, una idea formulada por Justo Sierra en los 70s del siglo XIX. Pues Porfirio Díaz echó a andar este proyecto del liberalismo conservador. Entonces, los masones durante este periodo, o varios de ellos, pues se resistieron y establecieron más bien una cercanía con lo que tampoco estaba bien visto, las sociedades protestantes. Entonces, esta lejanía con respecto a la postura de Porfirio Díaz, pues, era ideológica, ¿sí? Y era hasta cierto punto religiosa. Yo digo hasta cierto punto porque el cristianismo y el catolicismo, o los cristianos y los católicos, tienen muchas coincidencias. O sea, tienen como base la Biblia, la verdad revelada. ¿Qué los distingue? Pues lo que Lutero, basándonos en la línea y teniendo la libertad para interpretarla, ¿sí? Pues nos despedimos de la Iglesia Católica porque no permite esa libertad para leer la Biblia e interpretarla y discutirla. ¿En qué se parecen? Pues se parecen en que parten del mismo texto. Ese es el texto máximo, soberano. ¿En qué se distinguen? En que no reconocen a los administradores de los creyentes. No reconocen al clero a partir de lo que define el Vaticano como personas con poder. Y los protestantes, que van constituyendo sus grupos a partir de una idea que es muy interesante: la soberanía del individuo. Todos tienen esa soberanía para leer la Biblia, interpretarla y discutirla. Y no admiten que alguien administre esas ideas. O sea, no hay un representante como para los católicos, el Papa, los obispos, etcétera, etcétera. Entre los protestantes no hay un líder, o una autoridad, mejor dicho, una autoridad que sea la poseedora de la interpretación oficial. Entonces, por eso es que podemos explicar el fracaso del partido, de los partidos asociados a los protestantes en México, que acompañaron a López Obrador en dos ocasiones y lo llevaron y lo apoyaron para lograr el triunfo, que a pesar de que los protestantes apoyaron a López Obrador, no apoyaron al partido. A tal grado que el partido perdió el registro. Y esto tiene que ver con su postura, digamos, fundacional. Mi criterio no puede estar subordinado al criterio de nadie más. Entonces, si hay un líder político que dice, hagamos las cosas por acá, bueno, le estará hablando al desierto. Porque en las bases, los, sobre todo los pentecostalistas, hacen lo que individualmente hayan decidido hacer. Y se ve muy claramente esta diferencia entre alguien que quiere coordinar, administrar a todos, y esos todos que dicen, aquí nadie me administra, y sobre todo en lo que creo, cómo interpreto, traduzco la Biblia. Pero siguen manteniendo o conservando esta sacralidad de la Biblia, por la razón de que contiene la verdad revelada. Por eso el laicismo no puede operar con ellos. Podrían hablar, decir, pero si el laicismo tiene que ver con la autoridad científica, y está por encima de la autoridad bíblica, ¿cómo? Entonces, mientras no sean en términos pues, de expresión contundente y que lo muestren, pues seguirán los masones pues siguiendo la verdad revelada por la Biblia. Y pueden haber matices entre ellos, pero sobre todo entre los escoceses, incluso vinculados a movimientos no democráticos. Dice Roberto, pues parece, hablan de democracia, pero son un grupo secreto que no permite libre. ¿Dónde está entonces la igualdad? ¿Qué serán, una clase especial de hombres? Bueno, ellos se consideran así. Entonces, son clasistas. Y aquellos que no admiten a las mujeres y a los negros, pues además de ser clasistas, pues son de otro tipo de organizaciones cuyo criterio es también la discriminación, incluso hasta llegar al racismo. Aquí no se admiten negros. Pues toda esta complejidad es que lo que uno puede encontrar en la información, que en el caso de Jean-Pierre Bastiat nos lo proporciona en cuatro de sus libros. Virginia Guedea en dos textos y José R. Guzmán en otros dos textos, junto con otros 35 autores que se han ocupado desde digamos, la historia sobre la masonería mexicana. Y hay textos de distintas calidades, ¿no? Hay refritos, por ejemplo, pero bueno, hay aportes interesantes. Y concluyo diciendo que si usted es un curioso, como Gonzalo, como Roberto, como yo, y tiene tiempo, pues puede, yo tengo aquí un proyecto de investigación, algunos apuntes sobre el tema de la masonería en México. Hay que afinar muchas cosas. Pero si usted tiene tiempo y quiere entrarle a este toro, podríamos platicar Yo no tengo ningún empacho en proporcionar la información que tengo, discutir con los interesados el proyecto que he elaborado, le faltan todavía muchas cosas, y pues empezar a realizar desde el siglo, ¿qué? 21, nuevos estudios e investigaciones en torno a la masonería mexicana, que afortunadamente, creo que en eso sí debo admitirlo, se han abierto un poco más para dejarse mirar. Entonces, con un proyecto académico, yo creo que, porque son muchos los universitarios que son masones, ¿no? Entonces, yo creo que por medio de las técnicas de la historia oral, se puede realizar una extraordinaria investigación sobre la masonería ya en el siglo XXI. Gonzalo. Gracias, Toño. Ahorita escuchando tanto comentarios como tuyos, como de Coyomane, es interesante saber que pues a lo mejor llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? O probablemente es muy evidente el hecho de que, pues sí, al ser tan discretos y tan, vamos a llamarlo, ¿no? Que se apropian tanto de su doctrina, a los masones, pues, o tal vez al ser una doctrina tan, vamos a llamarla así, ¿no? No es tan amplia, no es para todos, sino es selectiva. Pues es de pensarse que fomenten como cosas como que ellos mismos dicen que no existe dentro de su grupo, ¿no? Ese clasismo, esa discriminación. Es cierto, o sea, los masones, si uno se pone a buscar, no aceptan a mujeres, ¿no? En algunas logias, pero también en otras no aceptan pues determinadas cosas, ¿no? Que debes de tener un apellido, por lo menos un apellido de renombre, debes de pertenecer a cierta clase social. Eso nos hace pensar en cosas, ¿no? Esa diversidad de logias, que unas no están, que comulgan con las otras, ¿no? Nos pone en evidencia muchas cosas que probablemente dentro de la misma doctrina masónica hay incongruencias, ¿no? Inconsistencias. Y al no ser parte de ella, pues no podemos saber cuáles son esas incongruencias, pero sí lo que podemos saber es que existe cierto sesgo, ¿no? En el cual nosotros y ellos mismos siguen evolucionando para poder romper sus mismas barreras. El hecho de que se llame una sociedad de ideas, y como lo dije bien en el otro comentario, ellos hayan ayudado a construir la cultura que conocemos hoy en México, tanto como ya lo dijo Toño, así como lo recalco yo en este momento, los masones los vemos desde el inicio de por lo menos en México, desde el inicio, como México independiente, inmiscuidos en la política, a pesar de que en la misma logia se dice que algunas no son políticas y que no deben inmiscuirse en la política, pero sí, ¿no? O sea, nos vemos inmiscuidos en la política porque es un anhelo de dejar, ¿no? Atrás aquellos errores que se cometieron en el pasado en Europa. O sea, yo considero que los errores de Europa dieron como fruto, ¿no? Ese ánimo o ese ímpetu por resarcir las cosas aquí, ¿no? En el continente americano. Estados Unidos y Latinoamérica, en el norte y en el sur, vemos cómo la intervención de los masones es evidente, ¿no? En Argentina, Simón Bolívar era ma masón, ¿no? Y tenía esta idea de integrar, ¿no? A todos los pueblos americanos, para que fuéramos, ¿no? Un continente casi casi como lo que intentó hacer Napoleón en Francia, más que un continente, fuéramos un imperio. Pero a lo mejor estoy equivocándome, ¿no? Pero es una interpretación que yo hago. Quisiera a lo mejor también re rescatar de que México, hay una crítica, ¿no? De un profesor de historia estadounidense, no me acuerdo ahorita el nombre, de que México, el México independiente, México se forma como un... lo que vemos no es la construcción de una nación, sino la construcción de un Estado, ¿sí? Es decir, que México no es una nación porque no está integrada en todos sus pueblos como tal. Y creo que parte de esta construcción del Estado, ¿no?, se la debemos a los masones. Esta construcción de instituciones, esta construcción de ideas, de la misma constitución, porque Carranza también era masón, se la debemos a este credo masónico, ¿no?, a esta forma de ver el mundo de los masones, que tiene como principal fundamento, pues, lo que ya vimos, ¿no?, las jerarquías. Y por encima de toda la jerarquía, pues, está el poder supremo, ¿no?, que es el Estado. Y que ahora, en México, con esta cuarta transformación, busca integrar a una parte que se había desaparecido de la visión de los políticos anteriores y de la visión incluso de la misma sociedad, que es la soberanía nacional, la soberanía del pueblo, ¿no? Y que efectivamente se trata de construir, porque ya tenemos el Estado, ya tenemos las instituciones, pero le hace falta pueblo que se identifique con esas instituciones. Entonces, si fuera cierto o no esa crítica, que me parece muy cierta, ¿no?, que México en realidad en el siglo XIX lo que trata de hacer es, a partir de un liberalismo propio, incluso de un positivismo que asimila las ideas de los franceses y de otros positivismos como el español, lo que trata de hacer es precisamente construir, pues, la base del poder, ¿no?, del estrato supremo, superior, pero se le olvida que existen diversidad de pueblos, ¿no?, indígenas, sociedades rurales, condiciones geográficas que, pues, tienen que amoldarse al modelo establecido, al arquetipo que se puso como México, ¿no? Y que en 1917, a partir de la Revolución y de la Constitución, trata de reivindicarse, pero no se logra. Y que luego, con esta lluvia de ideas, ¿no?, revolucionarias, que ya hemos tocado aquí, del historicismo marxista y la dialéctica, pues un tanto hegeliana y marxista, tratan de reivindicar esa parte, ¿no?, de la sociedad, de la justicia social con las instituciones, y no se logra. Y en la actualidad lo que vemos precisamente es esa jerarquización, ¿no?, esa lucha de los conservadores con los que hoy se llaman morenistas o chairos, ¿no? Pues es precisamente, ¿no?, esta lucha que sigue ejerciendo de esos grados, ¿no?, de esas jerarquías que sin querer, queriendo, por usar una expresión, o que queriendo, sin querer, se formaron en México, ¿no? El hecho de que haya más respeto a las instituciones que al pueblo, que es de donde emana todo, y que desde donde debe cambiar, eso es lo que se trata de estar siguiendo, ¿no? De un pueblo que se identifique con sus instituciones y de un pueblo que emerjan de él las leyes y de los distintos intereses que tenemos, porque así como hay de diversidad de logias, también hay diversidad de México, ¿no? Y lo hemos hablado aquí durante mucho tiempo, ¿no? No podemos hablar de un solo México, sino que te vas a cualquier estado de la República y encontrarás formas diferentes de ver a México. Lo encontramos a lo mejor en los alimentos, en la música, en lo más común, en la cultura popular. Ahí encuentras a México y cómo se identifica, incluso en las horas de fiesta, pero no lo encuentras en las instituciones, porque son ideas generadas para poder reivindicar algo que se había perdido ya desde hace mucho tiempo, que es precisamente esta jerarquía que nos habla Toño, ¿no? De que el poder viene de Dios y que debe ser legitimado ¿por quién? Pues la soberanía es divina, ¿no? Y que precisamente si se basa en eso la filosofía masónica, y que trata de llevar a lo mejor a otro estado como la liberalidad y lo civil, pues siempre va a haber una jerarquía, ¿no? Un ser supremo que sobrepase a todo, y que en esta ocasión lo que se busca es esa soberanía del pueblo, que sean ellos la autoridad que mande y que reivindique todo lo que se vino haciendo durante muchos años, ¿no? Y eso es a lo que nosotros, sobre todo yo, ¿no?, apuntaría, ¿no?, a la reivindicación de la justicia social a partir de la misma sociedad, de alguien que represente los intereses del pueblo, pero no solamente como representante de una institución, ¿no?, de un Estado. Ya tenemos el Estado, ya tenemos las bases. Ahora hay que hacerlo valer a partir del pueblo, ¿no?, que no se olvide de eso. Yo hablaba precisamente que los masones son parte de esta cultura, porque sobre todo en el decimonónico, ¿no?, es a donde empieza a relucir, como dijo Toño. Pero ahora, ¿dónde están? Se pregunta uno, y créanme que están ahí, o sea, no han dejado el pie. Si ustedes ven políticas de energías limpias, ahí están los masones. Si ustedes ven políticas de cuidado del medio ambiente, puede ser que ahí haya un masón, ¿no?, de por medio. Leyes que permitan libre mercado, ahí están los masones. Entonces, no hay como tal una inexistencia de los masones en México, o no hay una operabilidad o inoperabilidad de los masones. Bueno, y con eso cierro mi comentario. Coyo. A mí me pone a pensar ahorita todo lo que están diciendo, de cómo es que a partir de muchas minorías, porque sí, si vemos las logias así tan segmentadas, y también cada uno con ritos distintos, aunque ellos mencionan, ¿no?, porque estuve viendo varios videos de YouTube donde son de diferentes logias, pero siempre tienen un discurso similar, que es que parten de los mismos principios, ¿no? Siempre es, pareciera que es clásico ese enunciado. Pues digo, no sé si ahorita Twitch o en Temiki no hay problema, ¿no? Pero en donde podamos poner este audio o este video, por ejemplo en YouTube, que ya casi lo resuelvo. Se me hace que hasta para cuando fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera también estuvieron ahí los masones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos en cuestión de raza, de estatus social, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha esto planeado, se ha comenzado a construir a partir de este tipo de grupos, ¿no? No sé si sean realmente masónicos, pero el modelo, pues pareciera que si ahorita lo pudiera traspasar, ¿no?, como un molde de grupo a grupo que vemos hoy en México, pues estas minorías son las que ahorita vemos que pues están intentando mover al país, ¿no? Y que ya no teniendo todos los recursos que tenían antes, porque ahorita este otro grupo que se está formando, que es de la mayoría, pues no se lo permite del todo, porque es ir contra una mole, ¿no? Sin embargo, muchos de los pensamientos, incluso, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando psicología social, muchos de los discursos que estaban ahí era que las masas no tenían una, como tal, una inteligencia, ¿no? No tenían una conducta predecible, ¿no? O sea, yo veía muchos adjetivos que decían que las mayorías como que no tenían control, no tenían lo que sí grupos muy específicos, ¿no? Entonces, a veces, ahorita he estado releyendo mucho de esos textos, sobre todo en teoría de grupos, y se le da mucho privilegio a las minorías, ¿eh? Pero mucho privilegio. Y no sé si es por la cuestión histórica que estamos pasando ahorita, donde el discurso ha sido el de las mayorías, el pueblo, todos, etc, etc, que ahora que leo esos textos digo, bueno, entonces, ¿cómo es que...? Me estaban poniendo los lentes, o cómo es que yo me estaba dejando poner los lentes, ¿no? Y que ahorita estas organizaciones, como vemos en otras, ¿eh?, no solamente las masónicas, pero el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? Muy exclusivo, solamente para aquellos que tienen invitación, solamente para aquellos que cumplen con ciertas características de pensamiento, de creencias, para aquellos que... Y entonces se va convirtiendo en un sinfín de características donde la mayoría pues no va a poder ingresar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, decían en cuestión de género, bueno, pues hay por lo menos el 51% se queda fuera, ¿no? O 50, o casi 60%. Entonces, aquí es la jerarquización también, ¿no? Nos habla de esta cuestión de poder, ¿no? Entonces, si estamos viendo que el poder está ocasionando muchas dificultades en el mundo, entonces tendríamos que construir algo de autoridad distinto, ¿no? O segmentar o delegar las autoridades. Y yo entiendo que a lo mejor estos rangos, digo, regresando un poquito a la masonería, intenta hacerlo, ¿no? Porque entre más rango, yo creo que es porque ha demostrado más autoridad, quiero pensar, digo, no sé cómo es que se vaya eligiendo o se vaya, o quiénes son los que van poniendo el rango, ¿no? Porque siempre he escuchado de los masones que nombran a la persona y el rango que tiene, nombra a la persona y el rango que tiene, ¿no? Entonces, y también el respeto es distinto, ¿no? La manera en dirigirse a ellos es distinto. Cuando, si vemos en una sociedad fuera de esos grupos, pues es muy distinta, ¿no? Las autoridades son distintas, los roles son distintos, la manera en que se dirigen unos hacia los otros son distintos. Todo es una gran diversidad, sin embargo, y pareciera que todos deben alinearse, ¿no? A un pensamiento, una creencia, aunque en el discurso digan todo lo contrario. Me gustaría, y ahorita qué bueno que lo mencionó Toño, que estos grupos se abrieran un poco más, porque si no, ahorita, por ejemplo, yo estoy cayendo dando mi observación a partir del prejuicio. ¿Por qué? Porque uno no está ahí adentro, no conoce, no sabe qué pasa ahí. Uno quizás ha tenido un acercamiento, pero ahorita, por esta misma, digamos, si lo hablamos desde una cuestión de sistemas, por ser un grupo muy cerrado, pues está condenado a desaparecer tarde que temprano, ¿no? Aunque sean varios grupos, porque si vemos en cuestión de sistemas un grupo cerrado, por ese orden tan demasiado que hay, pues va a tender a desaparecer, porque si no, no hay comunicación con algo de afuera. Y si lo hay, pues solamente son... ahorita voy a utilizar una palabra que escuché esta semana, que son simulaciones, y entonces eso me hace ir o remitirme a estos otros grupos que en cuestión política general en los últimos años, pues diría, pues es lo que están haciendo desde por lo menos de Juárez para acá, y digo Juárez no de él, sino después de él, ¿no? A partir de ¿qué será? Pues de esta era de... ¡Ay, se me fue su nombre! ¡Ah! Ya se me fue. Aquí lo tengo. Bendita memoria. Que quería que fuera todo como Francia. Revolución Mexicana. Lo exiliaron a Francia. ¡Ay! Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Cómo se me fue ahí el nombre? Entonces, desde el porfiriato hasta la fecha, veo que esos grupos son los que más fuerza han tenido. Y ahorita coincide con las fechas que mencionaste, Toño. Más o menos de ahí hasta el 93, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la masonería mexicana pues sigue rigiendo bajo estos lineamientos, bajo estas partes, pues ya, ahora sí que utilizando palabras de AMLO, muy conservadoras, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora, ¿cuántos de esos grupos que aparentemente dicen son discretos, son herméticos, que no se quieren meter en la política, que no son grupos para tener un puesto en alguna institución gubernamental, pues qué tanto es cierto y qué tanto no? Porque viendo cómo se manejaba todo esto, por lo menos desde Peña Nieto hacia atrás, y cómo es que ahorita están actuando personajes que ya son famosos, ¿no? Que manejan grupos empresariales, de partidos políticos, etc, etc, pues te vas dando cuenta de que estas minorías sí, en realidad sí están funcionando hacia afuera, sí hay un manejo de ellos hacia afuera. Ahora, ¿a qué dogma pertenecen? No sabemos, ¿son masones? No lo sé, pero el modelo es muy parecido, ¿no? Por eso hace un rato mencionaba la parte de la cienciología, porque también es algo muy similar, ¿no? Y qué bueno que pusiste este ejemplo, ¿no? De la parodia que hacen los Simpsons. Entonces, deberíamos de cuestionarnos también de que, digo, a partir de la ignorancia, porque como bien dijimos, bueno, yo en mi caso sigo insistiendo, no conozco nada de los masones, pero sí son muy conocidos de, por los cambios que se dicen han hecho, por la influencia que han tenido, que siguen teniendo los símbolos que seguimos encontrando en muchas partes, pero que como consecuencia, por lo menos en la historia de México, pues hoy veo que esta influencia sí ha ayudado mucho, pero también nos ha perjudicado, ¿no? Y algo, y con eso quiero hacer mi comentario, en todas las entrevistas que les han hecho y, y quizás donde los he escuchado, todo el tiempo se están elogiando. Todo el tiempo, nunca he escuchado una autocrítica. Jamás he escuchado una autocrítica, a excepción de uno que otro, ¿no? Pero es más hacia el argumento del que escuchan que hacia sí mismos como grupo, ¿no? O tratan de justificar. Entonces, ¿cómo es que se defienden el uno al otro? Por eso mencionaba ahorita de López Obrador, ¿no? Cuando están las reglas, el no hablar mal de las chocolatas, y él entra, hasta ese tipo de lenguaje me suena a los masones, ¿no? Insisto, viéndolos desde afuera. Si ahorita me escucho un masón, me va a quedar odiando, ¿no? Insisto, es a partir de mi ignorancia. Pero se parece mucho a las minorías que han hecho un poquito mal a este país y otras que a partir de este mismo modelo también le ha hecho mucho bien, pero de manera muy limitada, porque pues han encontrado con mayorías que pues ahora sí que querían llevar este barco a otro lado. Lo siguen intentando hacer y que pues ojalá cambie, porque los masones, si ocuparan un modelo más hacia las mayorías, híjole, creo que podrían hacer muchas cosas. O por lo menos sería el paradigma distinto y quién sabe, a lo mejor hagan algo también distinto y veamos una historia diferente de los masones con esa perspectiva. Con eso termino mi comentario. Pues muy providencialista la postura de Roberto. O sea, ¿qué quiero decir? No hay que esperar que haya que algo que ya hay lo haga en provecho de otros actores. O sea, yo creo que aquí habría una propuesta. ¿Cómo propuesta? Bueno, ¿y por qué no organizar un grupo de ideas? Que de hecho lo estamos haciendo. Este programa es una muestra, ¿sí? Un grupo que sea ajeno a todo eso, no porque estemos en contra, no. Nos llevaría la vida combatir algo, no, sino más bien construir algo. Y si nos interesa construir o discutir ideas, que en la discusión se va necesariamente a proponer nuevas ideas. Pero ya en la mirada que ahora renové nuevamente sobre el pasado y sobre el pasado masónico, en el texto de José R. Guzmán, que fue publicado en 1966, en el Boletín del Archivo General de la Nación, bueno, él escribe en su artículo Proscripción de Sociedades Secretas, en 1828, algo que me llamó mucho la atención ahora que volví a revisar mis notas, y fue que él hace mención de algo que no he encontrado, no se encuentra en otros lugares. Que esta lucha en el tiempo de la independencia, que más que entre liberales y conservadores, porque los conservadores no existían todavía, fue una lucha entre logias masónicas. Y por un lado estaban los escoceses, y por otro lado estaban los yorkinos. ¿Qué menciona este autor, José R. Guzmán, en este texto, Proscripción de Sociedades Secretas en 1828, encontré lo siguiente, que obviamente lo registré en la ficha correspondiente, que esta lucha entre escoceses y yorquinos se manifestó en las fiestas religiosas. O sea, todos organizaban fiestas religiosas, pero los escoceses, en relación a santos importantes para los españoles. Y en este caso, la Virgen de los Remedios era una figura de primer orden. La Virgen de los Remedios encabezaba al ejército pues imperial. Y por el otro lado, todos estos grupos que no ejército, que enfrentaba al ejército imperial y que estaba asociado, pues en primer lugar con Hidalgo, todas estas personas que tomaban sus palas, sus acapicos, sus tal vez una simple vara, como arma, no tenían otra, se enfrentaron al enemigo. Todos estos grupos encabezados por un estandarte. Ya lo voy a decir, pero todo el mundo sabe a qué estandarte me refiero, a la Virgen de Guadalupe. Y el signo de identidad en las fiestas religiosas de los yorquinos era la Virgen de Guadalupe. De ahí, creo yo, Benito Juárez, entre una de sus reformas está el de instituir el 12 de diciembre como un día de fiesta nacional, el día dedicado a la Virgen de Guadalupe. ¿Por quién? Pues por Juárez. Que si bien abrió el camino para una nueva logia, el Gran Rito Nacional Mexicano, creo que por este hecho estaba más identificado con los yorquinos. Y los yorquinos identificados con la cultura anglo, más que con la cultura española. Entonces, esta serie de detalles que uno va encontrando en los textos elaborados por historiadores, pues a veces por aquí aparece una pista, por allá otra, y hay que irlas reuniendo para resignificar todo ello, nos permite explicar o comprender o describir, dependiendo el nivel intelectual en el que uno le quiera entrar al asunto, lo que es la masonería del día de hoy en México, o incluso yo diría en Puebla, o todavía más acotado el asunto, en la ciudad de Puebla. Yo creo que el solo hecho de hacer una investigación sobre la masonería en la ciudad de Puebla, pues exigiría esfuerzos considerables. Y después, pues ir pasando, a lo mejor, la masonería en poblaciones muy importantes para la masonería, por ejemplo, Atlixco, que se menciona por aquí y por allá, Teziutlán, donde, y esto tendría que estar asociado a la apertura de clubes, fíjense, ya no logias, clubes juaristas. Entonces, los clubes eran logias, sí, pero no por el nombre. Eran masones asociados con Juárez a la cabeza y con el rito, el gran rito mexicano. Pero para distinguirse incluso desde el nombre, pues aparecen como clubes. Y eso ya es asunto, es tema para otro programa. Pero ahorita recuerdo haber encontrado en la prensa decimonónica, pues por lo menos un centenar de clubes fundados en todo el territorio mexicano. Entonces, esa es otra pista para seguir la historia de la masonería en México, siguiendo a los clubes juaristas. Y bueno, con esto quiero cerrar, sin dejar de mencionar que acercarse a la historia, a la historiografía hecha por los historiadores, no es redundante, porque hay historiografía sobre distintos objetos de estudio. La historiografía de historiadores que han estudiado, trabajado, investigado a las logias o a la masonería mexicana es muy rica. Mi investigación o mi trabajo pues a partir de la bibliografía sobre los masones, les recuerdo, pues va de 1884 a 1993. O sea, de 1993 seguramente aparecieron otros textos que no tengo ya registrados. Entonces, es una de las limitaciones del trabajo que inicié y que no he terminado y que creo no voy a poder terminar nunca sobre la masonería. ¿Qué ha ocurrido de 1993 a la fecha? Seguramente muchas cosas. Y ahora recuerdo que ha habido ceremonias masónicas, por ejemplo, para celebrar el bicentenario de la Revolución de Independencia. Ha habido ceremonias para celebrar aniversarios importantes, pues, de la Constitución del 57 y del 17. He conocido de ceremonias masónicas, incluso desde los recintos parlamentarios, desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pero esto nada más me llegan recuerdos muy vagos. ¿Qué se dijo? ¿Qué se pronunció? ¿Qué se sostuvo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué es un trabajo para un historiador? No lo sé. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, un objeto de estudio muy rico en posibilidades. Gonzalo. Pues sí, ya nada más para despedirnos, decir algunas cosas que se me olvidaron, ¿no? O tal vez que podrían ser para otro tema, ¿no? La posición de la iglesia contra la masonería, que es lo que decían también ellos, ¿no? ¿Algún otro tema? Fíjate ahí, las encíclicas. Las encíclicas, exactamente, que es lo que decían, ¿no? Y a lo mejor compartir también algunos otros tratados sobre los masones, como por ejemplo el hecho de que la convención de Aguascalientes del 17 haya sido convocada precisamente por, además de los revolucionarios, ¿no? Es una idea masónica, ¿no? Las constituciones de México, por lo menos. Y bueno, hasta ahí. Espero que Coyo también nos dé su última palabra, Toño. No, pues, o por lo menos que nos dé su bendición. No, dices que fue providencialista. No, yo estoy hablando de que es un modelo nada más a partir de los masones. Que esto sea o no providencial, bueno, eso ya le tocará a quien lo investigue. Y ojalá que sean los mismos masones, porque pues ellos han estado ahí. Eso sería muy rico, escucharlo de alguien que estuvo allí. Con eso cerraría. Bueno, no nos quiso dar la bendición, ya se enojó. Entonces, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes, martes, bendición, viernes. Grado 33, Toño. Ah, caray. Pues que sea como los grados etílicos. Pues en el 40 y ya. Son grados pegadores, ¿no? Un 96 mejor. No, eso es para morir. Esos son los santos óleos. No, bueno. antes de morir. Bueno, México, el árbol de los mil... Perdón, quería hablar el Papa. Oh, qué la canción. Yo no dije nada. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes y viernes durante este mes de junio, que ya está por terminar, por cierto, de 9 a 11 de la mañana. Los esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.